Nuestra Voz Radio y el Colectivo por Relaciones Igualitarias y Desarrollo Cultural presentan La Caja de Colores, programa que explora las distintas corrientes del arte, la cultura y los temas de género. Aquí construimos la igualdad con los colores de la cultura. Conducen Natalia Mendoza e Ibrahim Pérez. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a la Caja de Colores del 25 de agosto de 2015. Estoy muy contenta de estar con ustedes nuevamente. Hoy va a ser un programa grabado y, como se podrán haber dado cuenta, únicamente estará su servidora Natalia Mendoza. Ibrahim Pérez no está el día de hoy, no nos acompaña, anda en unos business muy misteriosos. Y pues bueno, vamos a cambiarles. Les habíamos prometido que íbamos a hablar de Frantz Fanon y de uno de sus ensayos, Piel Negra, Máscaras Blancas, pero lo vamos a dejar más adelante porque pues quisiera que tuviéramos el punto de vista de Ibrahim, de la filosofía. Entonces, por eso el día de hoy vamos a hablar acerca de la maternidad. ¿Por qué vamos a hablar de la maternidad? Bueno, porque este es un tema que en el feminismo se ha abordado únicamente, se centran las discusiones únicamente en la dicotomía de tener o no tener hijos, ¿no? Entonces, yo creo que la discusión feminista sobre la maternidad tendría que ir sobre todos los aspectos que ello implica, los aspectos psicológicos, los aspectos físicos y, por supuesto, el derecho a decidir. Eso es como prioritario en esta discusión. Entonces, pero no es lo único, o sea, no nada más es acerca de si tener o no tener hijos. Y para ello hemos escogido unos artículos que son controversiales. Para empezar, tienen títulos que son bastante provocadores. Ahorita que se los lea, se van a dar cuenta de ello. Inmediatamente que uno lee el título, uno brinca. Sin embargo, no hay que quedarse con nada más con el título. Hemos escogido esos artículos porque de lo que se trata es precisamente de discutir y de debatir estos temas, de todo lo que implica la maternidad o la no maternidad. No nada más si se puede, si se debe, etcétera, etcétera, si es bueno o no es bueno. Entonces hay que discutir todas las cuestiones que implica la maternidad y precisamente por eso escogimos estos artículos. Esa es nuestra intención. Finalmente, las mujeres podemos vivir de muchas formas. Si bien en este país, en este mundo y en este tiempo hay un gran número de mujeres que no pueden vivir de la forma que ellas deciden, habemos algunas que sí lo hacemos y todas deberían de poder decidir de qué forma quieren vivir, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las experiencias o las vivencias que incorporan a su día a día? Ajá, entonces la maternidad puede ser una de las experiencias que incorporen o no a sus vidas. Y todas las mujeres deberían poder decidir si incorporan la maternidad o no a sus vidas, aunque no suceda así. Entonces yo les pido para el día de hoy que cada uno de los artículos los escuchen hasta el final. ¿Por qué? Porque bueno, no nos quedemos nada más en el título que es provocador, ¿no? Sino que nos vayamos al fondo, a la reflexión. Todos esos artículos son reflexivos, son para reflexionar, para debatirlos, para cuestionarlos, para autocriticarnos y también para criticar los mismos artículos. En lo personal, yo no estoy de acuerdo con todo lo que plantean las autoras, pero con algunas cosas sí, y sobre todo lo que me gusta es el discutir sobre estos asuntos que son tabú. Discutir sobre el tabú de lo que es una madre, sobre el tabú de lo que es una mala madre, sobre el tabú de una mujer que no tiene hijos, sobre el tabú de una mujer que no quiere tener hijos, etcétera, etcétera. Así que, entonces, por ello, les pido mantengan los oídos, abiertos. Y, pues, sin más, vamos con una musiquita y regresamos aquí a la Caja de Colores. Bienvenidos, amigos.

A diferencia de los otros seres humanos, nosotras no tenemos el derecho a disponer de nuestro cuerpo. Sin embargo, el vientre es nuestro. El aborto libre y gratuito no es nuestra única plataforma de lucha. Esta demanda es simplemente una exigencia elemental. Si no se la toma en cuenta, el combate político no puede ni siquiera comenzar. Recuperar, reintegrar nuestro propio cuerpo, constituye para nosotras, las mujeres, una necesidad vital. De frente a la historia, nuestra situación es bastante singular. En una sociedad moderna como la nuestra, somos seres humanos a quienes se les prohíbe disponer de sus cuerpos. Una situación que en el pasado solo los esclavos han conocido. Este escándalo se perpetúa en permanencia. Todos los años hay 1.500.000 mujeres hundidas en la desesperación y la vergüenza. Entre ellas hay 5.000 que mueren. Sin embargo, el orden moral de nuestra sociedad no se ve perpetuado o perturbado en absoluto, perdón. Quisiéramos gritarlo en voz alta. El aborto libre y gratuito significa cesar en el acto de avergonzarse de su cuerpo, poder ser por fin libre y orgullosa de él, al igual de todos aquellos que tienen un buen empleo, dejar de sentirse avergonzada por el hecho de ser mujer. Un ego desmenuzado, desperdigado, hecho añicos, esa es la impresión íntima que resiente una mujer cuando debe hacerse un aborto clandestino. Ser siempre una misma, no sentir más el miedo a ser tomada, a ser aprisionada en una trampa, a sentirse desdoblada, impotente, con esa especie de tumor incrustado en nuestro ser. La idea de librar este combate me estimula. Si lo gano, a partir de ese momento comenzaré a sentirme dueña de mí misma, y no del Estado, de una familia o de un niño que no deseo. Esta lucha no permitiría controlar el flujo de nacimientos. Como cualquier otro productor, las mujeres deben poder controlar su producción. Utilizar este control implica transformar radicalmente las estructuras mentales de las mujeres, y una transformación, igualmente radical, de las estructuras de la sociedad. 1. Yo haré un niño, si tal es mi deseo, y no sufro ninguna presión moral. Ninguna institución o imperativos de orden económico deberían obligarme a hacerlo. Esta prerrogativa constituye mi poder político. Al igual que otros agentes productores, yo puedo, si la situación lo exige, presionar a la sociedad con mi producción, una huelga de nacimientos. 2. Yo haré un niño si considero que la sociedad en la cual nacerá me conviene, y si esta misma sociedad no hace de mí una esclava de este niño, o su nodriza, su sirvienta, su cabeza de turco. 3. Yo asumiré la responsabilidad de concebir un niño si este es mi deseo, y si esta sociedad me conviene a mí como él, es decir, una sociedad sin riesgos de guerra y sin trabajo esclavizador. No a la libertad vigilada. El debate sobre el aborto que tiene lugar actualmente ignora a sus principales interesadas, las mujeres. Establecer si la ley debe ser liberalizada, determinar en qué casos el aborto puede ser autorizado, o el problema del aborto terapéutico, todos estos temas son sin ningún interés para nosotras. Esa temática no nos concierne en nada. El aborto terapéutico exige una buena razón para obtener el permiso de abortar. Esto significa que debemos merecer el derecho de no tener niños, al igual que antes seguimos siendo desposeídas de nuestro derecho a dar la vida o no. Obligar a una mujer a ser madre seguiría siendo un principio legítimo. Establecer algunas excepciones a esta regla no harían más que reforzar esta legislación. Esta nueva ley, por muy liberal que ésta sea, continuaría ocupándose de nuestro cuerpo. Ahora bien, el uso de nuestro cuerpo no debe ser reglamentado en absoluto. Nunca aceptaremos excepciones, restos de lo que los otros seres humanos disfrutan desde su nacimiento, la libertad de hacer uso de su cuerpo a su antojo. En nuestra calidad de mujeres, nos oponemos a la ley Peyret, al denominado proyecto ANE, así como a cualquier ley que pretenda de alguna manera u otra regular nuestros cuerpos. No queremos que se promulgue una ley más ventajosa para nosotras. Queremos simplemente que no haya ley. No pedimos la caridad, pedimos simplemente justicia. Somos 27 millones en este país, 27 millones de ciudadanas, que hoy en día son tratadas como ganado. A los fascistas, cualquiera sea su pelaje, les decimos. Aquellos que lo reivindican y nos agreden físicamente, católicos, integristas, demógrafos, médicos, expertos, juristas, hombres responsables, Adebre, Peidet, Leuyen, Pompidou, Chauchar, el Papa, que a partir de ahora están desenmascarados, que son unos asesinos, y que por lo tanto les prohibimos terminantemente utilizar el término respeto a la vida. Esa es una obscenidad en sus bocas. Somos 27 millones y lucharemos hasta el final para lograr lo que se nos debe, poder disponer libremente de nuestros cuerpos. Los 10 mandamientos del Estado burgués. Primero, feto, en lugar del ser humano, elegirás cuando ese ser humano sea una hembra. Otro más. Mujer nunca deberá abortar, sobre todo si Debré reclama 100 millones de franceses. 100 millones de franceses tendrás a condición de que estos no te cuesten nada. Y otro más dice, sumamente severo será con todas aquellas hembras pobres que no pueden darse el lujo de ir a abortar a Inglaterra. El siguiente dice, siempre mantendrás un margen de desempleo a fin de complacer los deseos de los capitalistas. Fetos tú preservarás. Resulta más rentable matarlos a los 18 años cuando hacen el servicio militar. Necesidad de estos últimos siempre tendrás, porque tu política imperialista proseguirás. En cuanto a ti, contracepción utilizarás. Así los pocos hijos que tendrás podrán matricularse en escuelas de élite. Y también porque solo dispondrás de un departamento de 10 habitaciones. En lo que respecta a los otros individuos, la pastilla anticonceptiva denigrará siempre, porque no faltaba más. Hasta aquí el manifiesto de las 343, que fue redactado por Simone de Beauvoir y publicado en el Nouvel Observateur número 334 del 5 de abril de 1971. Posteriormente, una ley autorizó el aborto libre y gratuito en Francia en 1975, llamada Ley Veil, en referencia a la ministra de Salud del gobierno de Giscard d'Estaing. Este manifiesto de las 343 lo retomé de el diario en línea www.laizquierdadiario.com y ustedes disculpen mi francés, pero como verán, lo hablo, bueno, decir horrible es lo menos. Entonces, pues bueno, el Debré, nada más quiero comentarles, el Debré al que se refiere Simone de Beauvoir es Michel Debré, quien era ministro de Defensa Nacional en Francia en esa época, fue de 1969 a 1973. Entonces, pues obviamente por eso dice en el manifiesto del Estado burgués, los 10 mandamientos del Estado burgués al final de este manifiesto de las 343, dice 100 millones de franceses tendrás, ¿no? Que sobre todo si Debré reclama 100 millones de franceses, se refiere precisamente al ministro de Defensa, es decir, para que sean soldados, ¿no? Entonces, fíjense en una cosa, bueno, nada más ese era el comentario como para referirme. Y yo quiero destacar aquí una cosa. Hace poco hubo una campaña, no recuerdo si fue iniciada, creo que no fue iniciada en México. Hubo una campaña en las redes sociales que tenía el hashtag denúnciame esta, que se refería precisamente a las mujeres que habían abortado y lo hacían saber, ¿no? Y aquí en México el aborto no está legislado y estamos luchando por esos derechos apenas. Y fíjense, estas mujeres, estas 343, hicieron ese movimiento parecido al que ahora es el hashtag denúnciame esta, diciendo nosotras decimos que hemos abortado y que no se tiene que legislar, ¿no? Aquí nosotros actualmente sí estamos luchando por una legislación. ¿Por qué? Porque de lo contrario se persigue a las mujeres penalmente. Estamos en el mundo al revés. Legalmente, si algo en la ley expresamente no está constituido como un delito, no tienen a una por qué perseguirla. Sin embargo, las autoridades aplican las leyes las aplican al revés. Ajá, entonces, si no está constituido legalmente, si no está constituido en las leyes como un delito, te persiguen. Y en algunas leyes sí está constituido como un delito. Entonces, por eso es que la guerra ahora o la batalla ahora es por las legislaciones, porque sí se considere, al contrario de lo que decía aquí Simone de Beauvoir, no queremos sus leyes, no queremos que se legisle porque queremos ser iguales y no queremos que estén en las leyes, ¿no? Quédense con sus leyes. Déjenme, les encuentro exactamente el párrafo. Aquí está, dice: establecer si la ley debe ser liberalizada, determinar en qué casos el aborto puede ser autorizado o el problema del aborto terapéutico, todos esos temas son sin ningún interés para nosotras. Esta temática no nos concierne en nada. Bueno, aquí actualmente la discusión es, en efecto, no queremos que se autoricen algunos casos para el aborto, en qué casos puede ser autorizado, aborto terapéutico, etcétera, etcétera. Aquí lo que muchas mujeres pedimos es que el aborto no sea penalizado en ninguna de sus vertientes, sea terapéutico, médico, por decisión, porque se tienen muchos hijos, etcétera, etcétera. Porque hasta hace poco en el Distrito Federal, si ustedes recuerdan, amigos, había condicionantes, que tuvieras X número de hijos, o que fuera terapéutico, o que fuera por motivos médicos, o si había riesgo de muerte para la madre, etcétera, etcétera. Y hasta hace poco se despenalizó totalmente. Es decir, el aborto hasta X semanas de, hasta 25 semanas, si mal no recuerdo, de gestación es permitido. Entonces, eso es lo que se está buscando aquí. Ahora, actualmente, en el 2015, estas mujeres lo estaban diciendo en los 70s, en el siglo pasado, casi a mediados del siglo pasado, estaban pidiendo exactamente lo mismo que ahora estamos pidiendo. Y igual que ahora, ellas fueron, repudiadas, y etcétera, etcétera, por no decirlo menos, ¿no? Entonces, este es un debate que todavía no acabamos nosotros de librar, o una batalla que no acabamos de librar las mujeres, en este país por lo menos, ¿no? Y a mí me parece también muy interesante estos 10 mandamientos del Estado burgués, porque precisamente dicen una de las cosas que también hemos discutido mucho, ¿no? El feto se prefiere antes que una persona, antes que un ser humano, ¿no? Entonces, en el primero dice: feto en lugar de ser humano elegirás cuando este ser humano sea una hembra. Es decir, antes un ser humano no realizado, que todavía no es un ser humano, que a una mujer. Ajá, entonces, y obviamente aquí está hablando de la coyuntura, cuando habla de Debré y de los 100 millones de franceses que se necesitan para soldados, pues bueno, está hablando de una coyuntura específica de Francia, ¿no? Y aquí habla también de otra contradicción en el cuarto mandamiento del Estado burgués. Sumamente severo serás, bueno, el mandamiento, el Estado burgués sumamente severo será con todas aquellas hembras pobres que no pueden darse el lujo de ir a abortar a Inglaterra, que es exactamente el mismo problema que tenemos aquí. Ajá. Antes de que se despenalizara el aborto en la Ciudad de México, ¿a dónde se iban todas las mujeres ricas de este país? A Estados Unidos, a clínicas privadas que lo hacían en la clandestinidad, pero con ciertas características que no ponían en riesgo su vida. Mientras que las pobres se iban a una clandestinidad en condiciones insalubres, riesgosas y casi casi criminales, ¿no? Entonces, el aborto ocurre, y hay muchos documentos que así lo comprueban, del INEGI y de otras instancias similares, que dicen que las mujeres, católicas o no, abortan. Incluso hay algunos documentos que dicen que las católicas son las que más abortan. Pero bueno, más allá de las cuestiones religiosas, que finalmente son las que se meten en estos asuntos, El hecho es que los abortos se realizan, ¿no? Pero las pobres lo tienen que hacer en la clandestinidad, mientras que los ricos se dan el lujo de irse a lugares todos chipocludos. Entonces, aquí, desde ese entonces, ya Simone de Beauvoir lo estaba diciendo. Sumamente severo será el Estado burgués con todas aquellas hembras pobres que no pueden darse el lujo de ir a abortar a Inglaterra. ¿Y por qué menciona a Inglaterra Simone de Beauvoir? Porque ellos ya tenían una ley de 1967, es decir, casi 10 años antes, bueno, 4 años antes de esta discusión, de este manifiesto. 4 años antes ya tenían una ley aprobada de aborto hasta las 28 semanas. Entonces, al igual que aquí sucede con las mujeres en el país, muchas mujeres de otros lugares que tienen posibilidades vienen y se realizan los abortos en el Distrito Federal, o las que tienen más varo pues se van a los Estados Unidos, mientras que las mujeres pobres que no viven en el Distrito Federal tienen que hacerlo en condiciones insalubres. Más allá, ojo, ahorita no vamos a hablar acerca de la violencia obstétrica o de la violencia de género en los hospitales, más allá de que en algunos hospitales del Distrito Federal las mujeres que se realizan abortos se les maltrata. Más allá de eso, finalmente existe ese derecho, y las que no pueden acceder a él porque están en otros estados, pues tienen que hacerlo en las condiciones que encuentran, ¿no? Entonces, esta contradicción, ¿no? Esta hipocresía ya existía en Francia desde aquel tiempo, y esta hipocresía se sigue dando actualmente en nuestro país. Ajá. Bueno, y siguiendo con los 10 mandamientos del Estado burgués, en el número 6 dice: muy moralista serás, solo Dios sabe lo que nuestras mujeres harían si por ventura fueran libres. Como pueden darse cuenta, estos 10 mandamientos del Estado burgués los escribió Simone de Beauvoir en tono sarcástico, ¿no? Entonces, aquí lo que está diciendo es, nada de libertad a las mujeres, ¿qué harían? Andarían de sinvergüenzas, como las apodaron, andarían de pirujas, andarían de libertinas y todas esas calificativos con los que se les... Con que se les nombra a las mujeres que, en efecto, son libres y deciden hacer lo que quieren con su cuerpo. Deciden ejercer ese derecho de su cuerpo al igual que los hombres, ¿no? Entonces, por eso lo escribe de esa forma. Igual regresa en el séptimo mandamiento del Estado burgués a la cuestión de... del uso de las personas para el servicio militar. Fetos tú preservarás, resulta más rentable matarlos a los 18 años cuando hacen el servicio militar. Y aquí esboza la política imperialista del Estado francés. Necesidad de estos últimos, de los ciudadanos, siempre tendrás porque tu política imperialista proseguirás. Recordemos que en 1971 todavía no se cumplían 10 años de la independencia de Argel, que concluyó en 1962, no tengo el dato. Entonces, aún seguía fresco todas esas terrores de las batallas, o la batalla que se libró para la independencia, la batalla de guerrillas, la guerra de guerrillas que Argelia libró contra Francia, ¿no? Y en los dos últimos mandamientos ilustra otra de las del doble discurso de muchos estados burgueses. Ellas hablan específicamente de lo que les toca vivir de Francia, pero aquí mismo aplica, ¿no? Habla de la contracepción, es decir, de los métodos anticonceptivos. Y dice, bueno,

y que la reivindicación de los derechos reproductivos es una constante dentro del feminismo, no hay propiamente dentro de este un discurso claramente antimaternal. Aunque la maternidad aparentemente haya cambiado mucho de aspecto, tenemos derecho a preguntarnos si este cambio ha sido algo más que un simple modernizarse para seguir siendo, en el fondo, un discurso prescriptivo que pretende seguir manteniendo plenamente operativo el eterno binomio mujer-madre, aunque ahora se trate de una mujer moderna y una madre también moderna. El feminismo, en mi opinión, tiende a ignorar la naturaleza compulsiva de la maternidad y a quitar importancia a su papel en la comprensión de la discriminación estructural e ideológica de las mujeres. El tabú que se cierne sobre cualquier discurso antimaternal dentro del feminismo no hace sino evidenciar el carácter conflictivo de una cuestión que no solo afecta a la configuración de la identidad de las mujeres, sino al mantenimiento mismo del orden social en su conjunto. Durante la mayor parte de su historia moderna, el principal objetivo del feminismo ha sido, por una parte, defender una condición maternal compatible con la vida, en el sentido más literal, o bien, en los países ricos, defender una organización maternal que permita ser madre sin dejar de ser igual. Y siendo estas dos preocupaciones lógicas y justas, eso no quiere decir que se deban sofocar otras posibilidades de pensar la maternidad. En general, salvo excepciones, son pocas las voces que han formulado discursos contrarios a una cuestión que simplemente se asume como la normal, como lo natural, inevitable, incuestionable, etc. Casi todas las posiciones feministas acerca de la maternidad parten, en todo caso, de la posición que da por hecho y no cuestiona ni política ni vitalmente que la mayoría de las mujeres del planeta quieren ser madres y que, en todo caso, ser madre es algo bueno. No se trata aquí de opinar si la maternidad es buena o mala, sino simplemente de llamar la atención sobre el hecho de que estamos ante una institución tan inscrita en nuestra organización social y en nuestra subjetividad que no admite ni un solo discurso contrario, aun cuando fuera minoritario. No puede ser que de una experiencia humana con esa capacidad tan poderosa para cambiar la vida de cualquier mujer no existan apenas discursos negativos, aunque solo sea porque la pluralidad de puntos de vista es lo esperable siempre ante cualquier asunto complejo. Y sin embargo, aquí no hay diferentes puntos de vista, o los puntos de vista negativos no se hacen visibles. Lo cierto es que no existe ninguna otra institución social que goce de ese mismo índice de aceptación y ausencia de crítica, y esto tiene que dar de qué pensar. Es cierto que cuando hablamos del derecho al aborto o de los derechos reproductivos, estamos asumiendo que esto incluye el derecho a no tener ningún hijo, pero se trata de algo que queda implícito, que se supone, pero no es un derecho que se explicite, y mucho menos que se visibilice culturalmente, no solo en pie de igualdad, sino siquiera con algún rasgo positivo, como discurso alternativo a los discursos maternales hegemónicos. Porque la cuestión es, ¿se puede verdaderamente elegir algo cuando una de las dos opciones es prácticamente un tabú social, científico, político y etcétera? Lo cierto es que las mujeres hacen sus elecciones acerca de la maternidad en un contexto coercitivo, acerca no solo de no tener hijos, sino especialmente de tener acceso a las ventajas o a la felicidad que puede proporcionar no tenerlos, así como a la ignorancia de los problemas, las desventajas o la infelicidad que puede proporcionar tenerlos. Cualquier posición político-personal contraria al discurso maternalista recibe una sanción social, económica o psicológica brutal. Es en este sentido de falta de alternativas en el que el discurso promaternal es totalitario. El único discurso negativo sobre la maternidad que se permite es el de la mala madre. La madre perversa, la que no quiere a sus hijos, la que los maltrata. Y el discurso sobre la mala madre no sirve sino para potenciar y prescribir un tipo de maternidad, precisamente la contraria a la que ejerce la buena madre, porque la mala madre es la peor imagen que cualquier cultura reserva para algunas mujeres, las peores, nadie quiere ocupar ese lugar. Una puede asumir desde el feminismo e incluso defender transgresoramente que es una mala persona, que es una mala esposa, mala compañera, mala hija, mala amante, mala trabajadora, mala mujer, mala en general. Las mujeres buenas van al cielo, pero las malas van a todas partes, etc. Pero mala madre, que la idea nos resulte tan personalmente devastadora, es síntoma de lo absolutamente férreo que es el control sobre la maternidad y por ende sobre las mujeres. Ser mala madre es casi lo peor que una mujer puede ser. No ser madre es una elección personal al alcance de muy pocas mujeres en el mundo y se sigue llevando con discreción, casi en soledad, y sobre la que siguen recayendo sanciones sociales. La no madre se pasará la vida contestando a preguntas que dan por hecho que lo normal es elegir ser madre. Pero aun cuando ese margen de elección sea muy estrecho, hay otra cuestión aún más prohibida, la de ser madre y arrepentirse. Existen múltiples barreras psicológicas y sociales para poder expresar algo como eso, para poder expresárselo incluso a una misma. La madre que lo es y se arrepiente de esa elección jamás lo confesará. Reconocerse arrepentida de la maternidad es lo mismo que reconocer que no se quiere a los hijos o que no se les quiere lo bastante, y ahí, de nuevo, se entra en la categoría de mala madre. Y sin embargo, la maternidad es una experiencia tan determinante en la vida de cualquier mujer que, por supuesto, cabe la posibilidad de arrepentirse o de pensar que de haber conocido lo que verdaderamente significaba ser madre, se hubiera escogido no serlo. Y esto puede pensarse aún incluso queriendo a los propios hijos o queriéndoles mucho. No es contradictorio. Porque además, ¿es obligatorio querer a los hijos? ¿Hay una medida de amor mínimo obligatorio? La maternidad exige que se les quiera siempre por encima de todo, por encima de una misma sobre todo. El amor maternal se supone siempre y en todo caso incondicional. Esa es una de sus principales características. En realidad, eso es lo que define la maternidad. Sin embargo, el amor del padre se supone mucho menos incondicional. De hecho, no existe el amor paternal como categoría. Los padres suelen querer a sus hijos, sí, pero sin que este amor esté categorizado como absoluto, como extremadamente generoso e incondicional. Más bien parece que cada padre quiere a sus hijos o hijas como puede o como quiere. El amor maternal, en cambio, no admite matices. Y podemos incluso ir más allá. Puede no quererse a los propios hijos y no ser un monstruo. Los hijos se tienen en la completa ignorancia. Nadie sabe cómo serán cuando lleguen e invadan la vida para siempre, aun cuando todo esté lleno de imágenes positivas, casi celestiales, del estado maternal. Y aun así, la desilusión o el encontrarse con sentimientos que no son los esperados no es tan infrecuente como se podría suponer. Las depresiones que sufren las madres en mayor medida que otras mujeres y en mayor medida que los hombres pueden entenderse como un síntoma de algo inexpresado e inexpresable. Es conocido que, en contra de lo que el mito de la maternidad expande, hay muchas madres que necesitan tiempo para querer a sus bebés y para adecuarse a una nueva vida para la que nadie nos ha preparado. Por otras razones, es perfectamente posible que una se separe emocionalmente de sus hijos o hijas cuando estos se hacen adultos. A los hijos no se les quiere por instinto, tal cosa no existe. A los hijos se les suele querer, sí, pero a veces no tan rápido como nos dicen, a veces no tanto como se nos supone. A veces también el amor cambia y se debilita con el tiempo. Y finalmente, a veces, aun queriéndoles mucho, es posible pensar en que la vida hubiera sido mejor si hubiéramos tomado la decisión de no tenerlos. Si alguien nos hubiera explicado de verdad lo que significan, si hubiésemos tenido acceso a una pluralidad de discursos y no a uno solo. Y todos esos sentimientos perfectamente humanos y tan normales como los opuestos, no convierten a estas mujeres en malas personas, ni en subhumanas. Pero no encontraremos ningún discurso, ningún personaje, ninguna historia, que ofrezca no ya imágenes positivas, sino siquiera neutras de ninguna mujer así. Por el contrario, ya sabemos que existen múltiples discursos y condicionamientos que conducen a ensalzar la maternidad. y sabemos que esos discursos promaternales, se dan desde todos los espacios ideológicos, no solo desde los espacios conservadores. Además de los discursos promaternales propios del sexismo, lo cierto es que periódicamente y desde espacios ideológicos feministas aparecen discursos promaternales que ofrecen, supuestamente, nuevas visiones de la maternidad que terminan siendo la de siempre, visiones místicas y voluntaristas en las que se pretende despojar a la maternidad de sus antiguos significados simplemente porque se desea. De hecho, es posible que el discurso mayoritario en este momento dentro del feminismo sea el de una neomaternidad romantizada que en realidad no ha existido nunca antes, pero que se presenta como una recuperación de lo antiguo y de lo más natural. Muchas feministas descubren ahora el placer de la maternidad y lo hacen como si fuese algo novedoso, como si no lleváramos cientos de miles de años siendo madres. Todo se vende con el frescor y el aroma de lo nuevo, el parto natural, la lactancia y los placeres de la maternidad intensiva reaparecen en todos los ambientes y lo hacen con la fuerza de la conversión. Además, se presentan nuevas situaciones como las maternidades lesbianas o las maternidades mediante técnicas de inseminación como actos de rebelión contra el patriarcado, dejando a un lado lo que tienen de empeño consumista de adscripción capitalista, además de confirmar más que disentir del rol maternal tradicional. Cualquier discurso oculto tiene algo que merece la pena llevar a la luz. En este caso, entender por qué no se presenta o se representa la no maternidad como una alternativa igual de enriquecedora que la otra. Por eso, creo que debemos reflexionar más sobre una institución maternal inscrita ahora en el consumo de masas y en el esencialismo naturalista. Debemos reclamar, como poco, un espacio de reflexión sobre la antimaternidad. Y más aún, porque nos encontramos en un momento en el que el discurso dominante se está reforzando al redefinir la maternidad a través de discursos que parecen menos patriarcales, pero que no ponen en cuestión lo fundamental, que el hecho de que la mujer pueda tener hijos no explica ni justifica que quiera tenerlos, ni tampoco que tenerlos sea bueno, mejor o siquiera apetecible. Hasta aquí el artículo de Beatriz Jimeno, publicado en Picara Magazine el 13 de febrero de 2014. Como ya les había comentado, hay diversas cosas con las que no concuerdo con las autoras. Sin embargo, este texto me pareció relevante y me parece muy enriquecedor porque abre un debate, arroja luz sobre un asunto que casi no se discute y que es de enorme repercusión en la salud mental de las mujeres, tanto aquellas que son madres como aquellas que no lo son. Ajá. Y que es el hecho de tener derecho a los propios sentimientos, de, no solo de decidir, como les decía al principio, no solamente está la cuestión de si se tienen o no se tienen hijos, sino el tener derecho a determinados pensamientos y sentimientos. En este caso, la autora lo pone en la parte central de su artículo, habla acerca de los sentimientos de las madres hacia los hijos y el arrepentimiento de haber tenido hijos. No, ese es un tema que es muy espinoso y por eso ella lo habla como un tabú y dice que es un tabú. Y en efecto, ¿cuántas mujeres hemos oído que digan eso? Es realmente, como ella lo menciona, una categoría que es imposible asumirse, ¿no? Ahora ya hay movimientos que se asumen como que todas somos las putas, en reivindicación de los derechos sexuales, todas somos las frescas, las malas mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Y en uno de estas, de los párrafos lo dice, uno puede asumir el feminismo e incluso defender transgresoramente muchas categorías: mala esposa, mala compañera, mala hija, mala amante, mala en general, ¿no? Sin embargo, nadie se asume como mala madre. Esa idea nos resulta devastadora y es síntoma del control férreo sobre la maternidad y por ende sobre las mujeres, ¿no? Es casi lo peor que una mujer puede ser. Entonces, esta es la parte que me gusta debatir de este artículo. El hecho de tener derecho a ciertos pensamientos o emociones respecto a la maternidad. No únicamente si se tienen o no se tienen, sino qué tan libres somos cuando tomamos nuestras decisiones y qué tanto cedemos a las presiones. Porque si bien, por ejemplo, en el caso del Distrito Federal, como les decía hace rato, tenemos el aborto despenalizado hasta, bueno, si me equivoco, corríjanme, hasta las 25 semanas de embarazo, todo lo tenemos despenalizado. En muchas mujeres deciden no hacer uso de este derecho por las presiones sociales. Uno las conoce, las ve, ahí están también las estadísticas. No hacen mucho uso de este derecho porque, ¿cómo? O sea, ¿cómo van a rechazar a sus propios hijos? Y entonces son las presiones sociales las que terminan decidiendo, ¿no? A veces no son ellas libremente quienes deciden si es el momento apropiado para tener hijos o si en su vida deben tener hijos o quieren tener hijos, ¿no? Entonces, finalmente son presiones sociales que las obligan a tenerlas. Y después, ya una vez que se tienen los hijos, viene esta cuestión. Y es muy interesante. Al padre se le permite querer a sus hijos en diferentes medidas. Ajá. Puede estar o no apegado a ellos, puede estar o no presente en su crecimiento. Puede tener matices, aquí lo dice claramente la autora. Ajá. El amor, aprende, déjenme encontrarlo. En realidad, eso es lo que define la maternidad, ¿no? Está hablando de las medidas del amor obligatorio. Sin embargo, el amor del padre, cito, sin embargo, el amor del padre se supone mucho menos incondicional. De hecho, no existe el amor paternal como categoría. Los padres suelen querer a sus hijos, sí, pero sin que este amor esté categorizado como absoluto, como extremadamente generoso o incondicional. Más bien parece que cada padre quiere a sus hijos como puede o como quiere. El amor maternal, en cambio, no admite matices. Y esta es contundente, esta frase, y es bastante cierta. Y también más adelante lo dice la autora, pero no solamente la autora lo ha dicho. Existen estadísticas de las depresiones femeninas, depresiones postparto, depresiones a raíz de la maternidad, y que tienen como origen el hecho de las presiones sociales que nos dicen de cómo debe ser una madre, cómo debe ser el amor maternal. No debe tener matices, tiene que ser absoluto, extremadamente generoso, extremadamente incondicional. Una madre tiene que poner a los hijos por encima de todo, mientras que el padre puede poner la carrera antes que los hijos o lo que ustedes gusten y manden. Y si no, demos una vuelta por nuestra colonia, demos una vuelta por nuestro barrio, demos una vuelta por nuestra cuadra, demos una vuelta por nuestra ciudad, demos una vuelta por nuestro país y díganme si no es así como que ocurre. A la madre tiene que dar, o el amor maternal tiene que ser incondicional y es su principal característica. ¿Es obligatorio querer a los hijos? Pregunta ella. ¿Hay una medida de amor mínimo obligatorio? Ajá. Y este es una parte súper espinosa, porque a lo mejor algunas de nosotros podríamos decir, pues sí, o sea, no puedes dejar de querer a los hijos porque uno los quiere bastante, pues. Sin embargo, ¿por qué todas las mujeres están obligadas a tener ese mismo sentimiento? Ajá. Y aquí más adelante también hay una hay una parte espinosa, porque habla de que los hijos llegan y uno no los conoce. Y es cierto, uno no los conoce. Son unos desconocidos. Por más que hayan estado en nuestro vientre X tiempo, son unos desconocidos. Déjenme encontrar el párrafo. Dice, puede no quererse a los propios hijos y no ser un monstruo. Los hijos se tienen en la completa ignorancia. Nadie sabe cómo serán cuando lleguen e invadan la vida para siempre, aun cuando todo esté lleno de imágenes positivas, casi celestiales, del estado maternal. Es decir, vamos a tener un chamaco, lo llevamos en el vientre, o incluso cuando estamos por adoptarlos, ¿no? Lo cual ya es el colmo, porque una madre uno no puede querer a nadie de manera inmediata y solo porque se le dice que sí, es imposible. Y en esto concuerdo con la autora. Ajá, es imposible por decreto querer a alguien. Cuando alguien va a adoptar, pues se anhela, se espera, se imagina, pero todavía no se tiene el sentimiento o se empieza a construir ese sentimiento. Ajá, pero no se tiene per se. Y ya una vez que se conoce a la persona, que se tiene en los brazos, etcétera, o que se está conviviendo con ella, con él, entonces es cuando empieza a generarse el amor. Y en el caso de las mujeres que se embarazan, que no es por adopción, obviamente ese proceso puede iniciar desde el embarazo o no, también. Ajá. Al igual que ocurre con los hombres. Los hombres no quieren inmediatamente a sus hijos, los van conociendo conforme los ven, conforme los tratan, etcétera, etcétera. Y en muchas ocasiones no generan lazos afectivos, ajá, y socialmente no son vituperados como las mujeres, ¿no? Entonces, de esto es lo que estaba hablando la autora, y es una parte muy importante. Ahora, ¿en qué no concuerdo tanto? Bueno, también es muy difícil no quererlos cuando se convive con ellos. Ajá. Y esto yo creo que le sucede tanto a hombres como a mujeres. Lo que pasa es que a los hombres se les permite, tanto socialmente como económicamente, tener menor convivencia con los hijos. Y muchos también lo resienten. Entonces, aquí habla la autora, no existe un amor por instinto, no existe querencia por instinto. Se les suele querer, sí, pero a veces no tan rápido como nos dicen, a veces no tanto como se nos supone, a veces también el amor cambia y se debilita. Y también a veces queriéndoles mucho, es posible pensar que a lo mejor hubiéramos hecho otra cosa de nuestra vida. Y no por eso a una mujer que piense de esa manera es un monstruo. Por el contrario, ¿no? Existen muchas maneras de ser y muchas formas de vivir. Ahora, lo que tampoco estoy de acuerdo con la autora es que la maternidad sea algo totalitario. Tampoco creo que la maternidad sea algo que consume las demás maneras de ser. Creo que aquí lo que debemos debatir es que hay distintas maneras de vivir la vida y distintas experiencias, como les decía con la anterior lectura, hay distintas experiencias que puede uno incorporar a su vida, y la maternidad puede o no ser una de ellas. Ajá. Y creo que las personas deberían de tener siempre suficiente información de lo que conlleva la maternidad. Entonces, es precisamente para no incorporar a la vida una experiencia que no se desea. Ahora, el problema con la maternidad es que si bien uno puede arrepentirse, pues ya no puede uno arrepentirse, porque en eso yo creo que no se vale, tanto para hombres como mujeres, pues abandonar a los niños solamente porque está uno arrepentido. Se valen los sentimientos, más no se valen las acciones. En eso es lo único que quisiera aclarar, que no lo menciona aquí la autora, sin embargo, no quisiera que se dejara como en el aire. Pero bueno, hasta aquí lo que les quería comentar acerca de el artículo Construyendo un discurso antimaternal de Beatriz Gimeno. Ah, se me pasó otra cosa. También en el tercer párrafo dice que durante la mayor parte de su historia moderna, el principal objetivo del feminismo ha sido, por una parte, defender una condición maternal compatible con la vida, en el sentido más literal, o en los países ricos, defender una organización maternal que permita ser madre sin dejar de ser igual. Entonces, aquí se puede ver otra vez un doble objetivo y un doble discurso, ¿sí? En los países que no son ricos, es decir, que son productores de miles de cosas, la maternidad tiene que compatibilizarse con la producción. Ajá. Tiene que hablarse de derechos laborales, de derechos maternales para las mujeres trabajadoras. En los países ricos se defiende una organización maternal que permita ser madre sin dejar de ser igual. Ajá, entonces ahí, ojo con eso. Y por último, también hay una parte que, si ustedes la entienden, me dicen, amigos, a mí no me queda muy claro qué tiene que ver con el artículo, y es esta parte que dice: además se presentan nuevas situaciones como las maternidades lesbianas o las maternidades mediante técnicas de inseminación como actos de rebelión contra el patriarcado, dejando a un lado lo que tienen de empeño consumista, de adscripción capitalista, además de confirmar más que disentir del rol maternal tradicional. No veo o no entiendo qué tiene que ver con la discusión del artículo. Entero, de todas maneras, les dejo el link para que lo relean y para que nos manden sus comentarios. Ya, si estamos muy güeyes y no entendimos, pues también nos dicen, así de lee bien o qué chingados. Así que, pues vámonos a un corte, amigos. Y regresamos para seguir discutiendo aquí en la Caja de Colores sobre feminismo, maternidad y estas cuestiones truculentas. Regresamos. Whose bodies are bodies? Whose rights are rights? ¿Cuerpo de quiénes? De nosotras. ¿Derechos de quiénes? De nosotras. ¿Decisiones de quiénes? De nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yes. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Tú lo sabes hacer, soy no te desesperes. Ya estamos de regreso aquí en la caja de colores. Pues vamos a seguir con este tema de la maternidad, del feminismo. Les estamos, como se dieron cuenta, hemos estado leyendo textos controversiales, que en su momento fueron controversiales y siguen siendo controversiales. Ese texto de las 343 en su momento fue muy controversial. Ahora probablemente no lo sea en Francia, sin embargo, si lo leemos aquí en México, si 343 mujeres se pronuncian y dicen sí, nosotras hemos abortado y tenemos debemos tener el derecho libre a hacerlo, etcétera, etcétera, se convierte inmediatamente en controversial. Entonces, estamos trayendo textos provocadores que, como al principio les decíamos, queremos que los escuchen hasta el final y a partir de ahí debatir tanto las cosas que en las que coincidimos, en las que nos reflejamos, como aquellas en las que no. Eso es lo importante y lo interesante. No tanto ver quién tiene la razón o cuál visión es la correcta o qué forma de vida tiene que ser la hegemónica o la aprobada socialmente, sino discutir las diversas formas de ser, de sentir y de vivir. Ajá. Entonces, en esto, en este sentido, escogimos estos artículos y les voy a leer ahora de esta misma revista, Picara Magazine, un artículo que se llama Desocupar la maternidad, que está escrito por Brigitte Vasallo. Y dice así: Desocupar la maternidad. Empieza con una cita que dice: para posicionarse más allá de la frontera identitaria y volverse un monstruo sexo disidente que se ubique discursivamente fuera del género, es decir, más allá de la heteronorma, hace falta dar otro paso. Hay que apropiarse del lenguaje y enunciar nuestras disconformidades. No basta con rebelarse para que nos digan que somos mujeres malas. Es necesario y urgente renunciar al hecho mismo de ser mujer. Esta cita es de Francisca Barrientos A. en La mujer como piedra de toque, una mirada frente al fracaso del feminismo. Y dice Brigitte Vasallo: feminista, boyera en ciernes, guerrera, poli, multi, amorosa y disidente por definición, se hace un silencio a mi alrededor cuando alguien observa que ese churumbel que corretea entre mis piernas es mi hijo. Ah, pero ¿eres madre? Si esa es la pregunta, la respuesta es no. Yo no soy madre. Soy madre únicamente de mi hijo y mi maternidad está definida en la relación que él y yo tenemos únicamente. Soy su madre, nada más y nada menos. A la maternidad le hemos dado muchas vueltas, pero no hemos logrado desocuparla. Hemos luchado por desmontar la construcción según la cual no tener hijos nos convertía en no mujeres, en mujeres venidas a menos. Ahora, nos toca también dinamitar el concepto según el cual dejamos de ser mujeres precisamente al tenerlos y convertirnos en esa cosa abstracta, despolitizada, desexualizada y desocializada que es la madre. ¿Somos madres o tenemos hijos? Al enunciarnos como madres, soy madre en lugar de tengo hijas, nos afirmamos desde una categoría relacional que nos deshace como sujetas para reconvertirnos en sujetas en tanto que, ese gran clásico del patriarcado. Cuando se nos enuncia como madres, se antepone la relación con nuestros hijos a cualquier otra de las dimensiones de nuestra identidad, porque ser madre en el fondo es desaparecer. La maternidad se sitúa, lo queramos o no sus protagonistas, en el centro, en la única identidad definitoria, en el sujeto mismo. Las demás circunstancias se vienen a añadir a ese absoluto, se es madre trabajadora o madre soltera. Madre. Todos los grandes modelos de maternidad o propuestos pasan por ahí. Enunciar como mujer a la madre tradicional planchadora y lavadora, cocinadora de pucheros es redundante, pues en tanto que mujer madre sublimada, se convierte en una especie de mujer muy mujer. En mujer de verdad, marca registrada. Con la incorporación de las mujeres al mundo de las carreras laborales, nos convertimos en superwoman. la MILFF o Mother I Like to Fuck, definición que merece dinamita aparte. La mujer que es madre sin que se le note. Sigue trabajando como si nada, teniendo un vientre plano como si nada, saliendo de copas y dejándose follar sin por ello perder un ápice de su esencia maternal. Igualmente muy mujer, con el añadido de ejecutiva muy ejecutiva y follable. Es la creadora vía nanas, atravesada por la clase social, el capitalismo salvaje y la recosificación de las mujeres que siguen cargando con el rol tradicional aumentado por las nuevas exigencias del espacio público. Una vez demostrada por la tesonería de las prácticas cotidianas que ser superwoman es inaguantable, descubrimos otra forma de ser madre, la creadora natural extrema, dadora de pecho a demanda durante toda la eternidad, reivindicadora de un parto no ya desmedicado, sino todo lo doloroso que sea posible, porque las madres no sentimos dolor al parir, sino placer. Totalmente feliz en su rol de lavadora de pañales ecológicos y compartidora de lecho. Todas ellas cuestiones maravillosas, pero que a la práctica solucionan el futuro del planeta y de la humanidad, pero nos complican bastante la vida las que estamos en el proceso de criar. Un regreso sospechosamente angustiante a un centro en común, perfectamente definido por Marcela Lagarde, el descuido para lograr el cuido. Desaparecer para ser madre, porque seguimos concibiendo la maternidad como una categoría antropófaga, que lo devora todo. El falso debate entre no ser madre o desaparecer. Si tener hijos significa necesariamente ser madre, y ser madre significa indudablemente desaparecer, aquí no hay debate. Tener hijos sería una estupidez que solo mujeres altamente abnegadas, angelicalmente generosas, o escandalosamente afectivo-dependientes pueden querer llevar a cabo. Asisto a debates, leo artículos y posts explicando la decisión de tener hijas sobre el falso debate de ser o no ser madre, aún construido sobre imágenes falsas y estereotipadas de una maternidad inevitablemente despersonalizada. ¿Quién de nosotras, luchadoras, pensantes, reivindicativas, tomaría partido por un ser madre en esos términos de delantal y mesa camilla, aunque sea 2.0? No queremos ser madres, no lo somos, pero los debates nunca incluyen la posibilidad de tener hijas, de ser sus madres, sin convertirnos por ello en madres. La maternidad feminista está en otro lugar que pasa, necesariamente, por desocupar la categoría madre, nombrándonos en tanto que mujeres o como prófugas de la categoría mujeres, como disidentes, con cualquier atributo que contenga toda la complejidad de relaciones, experiencias, pasiones, deseos, miedos y errores que somos, y que contenga, si acaso, la maternidad, pero que no desaparezca en ella. Desmaternalizarnos. El discurso pasa por la realidad. Desde una vivencia feminista desocupada, la categoría madre, tener hijos, incluye un compromiso de crianza, de cuidados, de unos seres para la comunidad, pero la comunidad no parece muy dispuesta a permitir que algunas tengamos hijas sin convertirnos en madres. No solo la manera en que se nos define y cataloga, sino las prácticas cotidianas parecen obligarnos a escoger entre ser mujeres o ser madres. Cuando le digo a la gente que canto en un grupo punk, explica Jolly Rosas, vocalista de Las Niñas de Rajoy, enseguida se sorprenden y me preguntan, ¿pero tú no eres madre? Existe un tremendo ejercicio de control social sobre nuestras maternidades a partir de la idea de la buena madre, que obviamente ni canta en grupos de punk, ni sale de noche, ni viaja sola, ni liga. Parece ser que tener hijos es incompatible con seguir viviendo. Por otro lado, hay un desentendimiento colectivo respecto a tus circunstancias. Si has decidido ser madre y aún así pretendes seguir siendo persona, seguir estando en el mundo, tendrás que buscarte la vida. Nunca, hasta el día de hoy, me han ofrecido servicio de guardería cuando me invitan a dar una conferencia durante el fin de semana, por ejemplo, a las 7 de la tarde. Por mucho que las personas que me invitan sepan perfectamente que estoy criando. Hace un par de años, un festival de música que se celebraba un fin de semana Me acreditó como periodista, pero pretendía que pagara la entrada para mi hijo, que entonces tenía 4 años. Sí, si soy madre, al fin es asunto mío. Y si quiero además seguir siendo yo, es mejor que la maternidad no se me note, que no moleste, precisamente para que el entorno no me vea como madre. Y ahí vuelta a empezar. Es lo que Lagarde define como sincretismo de género, escoger constantemente entre cuidar y cuidarnos. Pues yo, personalmente, no pienso escoger. Probablemente la maternidad como concepto no tenga solución posible, unido como está necesariamente a las mujeres y a su vez a una concepción de mujer totalmente biologizada. Por un lado, se nos está escatimando el derecho sobre nuestros cuerpos para decidir sobre nuestras maternidades. Por otro, se nos está escatimando el derecho sobre nuestras identidades para seguir definiéndonos de mil maneras, incluso teniendo hijas o hijos. Como afirma Lagarde, es necesario y urgente maternalizar la sociedad y desmaternizarnos nosotras. O, parafraseando a Barrientos, es urgente y necesario renunciar al hecho mismo de ser madres, tengamos hijas o no, especialmente si los tenemos. Bueno, hasta aquí el artículo de Brigitte Vassallo, Desocupar la maternidad. Este artículo, también como se podrán dar cuenta, es muy provocador. Y pues en la página de La Caja de Colores en Facebook, que nos pueden encontrar así como La Caja de Colores, les vamos a pasar el link para que lo vean. Y a mí se me hizo muy interesante los comentarios, casi todos en contra, porque hablan, especialmente hay algunos párrafos que son como muy espinosos, que algunas personas lo sienten como, ¿cómo decirlo? Como hegemónico, de que solamente hay una manera de vivir la vida, por esta frase que dice... existe un tremendo ejercicio de control social sobre nuestras maternidades a partir de la buena madre, que obviamente ni canta en grupos de punk, ni sale de noche, ni viaja sola, ni liga. Parece ser que tener hijos es incompatible con seguir viviendo. Aquí, evidentemente, la autora lo está relatando desde sus vivencias y las vivencias de sus cercanos. Y nosotros también lo podemos extrapolar a nuestra vida y podemos ver cómo muchas personas que tienen hijos, hay ciertas cosas que son mal vistas que se hagan teniendo hijos, ¿no? Y sin embargo, evidentemente no es la única manera de seguir viviendo. Ajá. Hay personas, sabemos personas a las que ya no nos llama mucho la atención tanto salir de noche ni ligar. A lo mejor sí viajar y todas esas cosas, pero no es totalitario, ¿no? No es ¿cómo se llama? La única manera de llevar la vida. Sin embargo, volvemos otra vez al mismo asunto. Una mujer puede incorporar a sus vivencias diferentes cosas. Una de ellas precisamente es la maternidad, pero entonces volvemos al asunto de lo que se es buena madre, de lo que significa una buena madre. Y aquí la autora se centra en sí, en la palabra. Y si bien el hecho de cambiar una palabra o de utilizarla no resuelve el problema, yo creo que sí es una parte importante. Yo me sigo asumiendo como madre. Sin embargo, ella de lo que habla es como de todas estas características que tiene el ser madre. Que a final de cuentas tiene que hacer lo mejor para los hijos, tiene que hacer lo mejor para la humanidad, etcétera, etcétera, ¿no? A través de la crianza de los hijos. Y otra vez hay algo que no le falta a la autora, y que es poner esta parte de que otra vez la crianza recae en las mujeres, en la parte femenina. Ajá. Ella dice, cuando doy una conferencia, no sé qué, no tengo dónde dejar el chamaco, nadie me dice servicio de guardería, me piden que pague las entradas de mi chamaco, etcétera, etcétera. pero no está soslayando la parte masculina, ¿no? ¿Qué pasa con el padre de su criatura? Pues, ¿por qué en ese momento no entra al quite? ¿Por qué es ella quien tiene que pedir la guardería, ¿no? Entonces, ese es como un faltante en este artículo, sin que por ello deje de ser importante, sin que por ello, tenga la relevancia de discutir el hecho de que la madre siempre tiene que ser aquella sacrificada que hace todo por el bien de la sociedad a través de la crianza de los hijos. Ajá. Otra de las partes espinosas y que son las más criticadas en los comentarios de esta revista, Picara Magazine, es acerca de la Superwoman y esto que me encantó, cómo lo define. Otra forma de ser madre, la creadora natural extrema. Es canija esta autora, la creadora natural extrema. Me encantó esta manera de referirse a toda esta corriente que está de moda de que todo con los chamacos tiene que ser súper natural. Y que si bien es cierto, muchas de estas maneras de criar son ecológicas, amigables con el medio ambiente, y etcétera, etcétera, sí complican la vida a quienes se encargan de los chamacos. Y esto, si fuera compartido, pues bueno, se lo complicarían a hombres y a mujeres. Sin embargo, pues para quien van dirigidas todas estas cosas son hacia las mujeres. No se sigue, y aquí lo menciona a la autora, se sigue uniendo el concepto de madre a la mujer. Una mujer muy mujer, aquella que sacrifica todo por encima, que pone todas sus necesidades por encima, todas las necesidades de los hijos por encima de las propias. Ajá. Y entonces, esta forma de criadora natural extrema es aquella que ofrece el pecho durante toda la eternidad, que tiene un parto natural y que es feliz lavando pañales ecológicos. Ajá. Entonces, se me hace una parte muy canija, aunque no comparto todo. Lo del pecho durante toda la... Voy a desmenuzar una por una acerca de esta cuestión de la criadora natural extrema. El pecho a libre demanda durante toda la eternidad. Pues bueno, la lactancia es un tema súper espinoso en todos lados. Ajá, por lo menos quienes tenemos hijos lo sabemos, nos hemos dado cuenta que quienes hemos lactado, nos hemos dado cuenta de que es un tema súper espinoso. Y hay algunos movimientos que dicen que hasta los 5 años o hasta que casi el niño lo decida. Entonces, si bien por un lado yo creo que la lactancia debería ser un derecho del bebé, es decir, el Estado debería de, y los patrones que contratan a mujeres que están en periodo de lactancia, deberían de proveer las facilidades para que las mujeres pudieran lactar y por lo tanto el niño pudiera acceder a ese derecho. Si bien yo creo que ese es un derecho del niño, no de la madre, yo creo que la lactancia es un derecho del niño, porque finalmente los mayores beneficios son para él, también hay para la mujer, pero para él son los mayores beneficios. Entonces, si bien yo creo que es un derecho del niño, tampoco creo que sea el niño quien decida, deba decidir cuándo terminar la lactancia, ¿no? Entonces, estas locuras de que hasta los 4, 5, 6, 7 años sigue lactando el niño, se me hace una carga innecesaria para la mujer. Entonces, si finalmente a X edad ya puede tomar líquidos y otros sólidos, ya no hay tanta necesidad ni afectiva ni biológica de que siga lactando el infante, ¿no? Entonces, ahí la mujer debería de decidir si quiere hasta el año, si quiere hasta los 2 años, y no por ello dejar de ser entrar en esta categoría que ya había hablado la autora Beatriz Gimeno de mala madre, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con esa categoría otra vez, y aquí un poco lo deja ver Brigitte Vasallo. Ajá. Aunque Brigitte Vasallo tiene una manera distinta de escribir y de repente algunas cosas se nos escapan. Entonces, bueno, eso es cuanto a la demanda. Ahora, esta categoría que establece la creadora natural extrema habla de un parto desmedicado y todo lo doloroso que sea posible. Está comprobado que cuando nace un niño hay un sufrimiento a la hora de nacer porque finalmente se corta el oxígeno que llega del cordón umbilical y que es lo que, hace que él empiece el trabajo de... Bueno, no recuerdo cómo es exactamente, pero sí sé que hay un corte de oxígeno que llega del cordón umbilical, entonces hay un sufrimiento del bebé al momento de nacer. Entonces, para minimizarlo, se le quitan los anestésicos a la mujer para que pueda hacer el trabajo completo y entonces no se tarde más de lo necesario. Ajá. Entonces, en este sentido, yo creo que ahí debe ser uno de los factores para que la mujer pueda tomar la decisión de si quiere o no medicarse. Ajá. Eso debe ser una cuestión personal. No tiene que ser obligatoria ni para un lado ni para el otro. Ajá. Y entonces no es una cuestión de que las mujeres no sientan dolor al parir. También aquí hay otra cuestión. El dolor a la hora de parir puede minimizarse con ejercicios. Y eso, también está comprobado científicamente, y su servidora lo ha comprobado personalmente. Yo tengo dos hijos y a la primera me preparé más para el parto, hice ejercicios debidos y sentí menos dolor que con el segundo, con el cual la verdad me descuidé bastante, estaba un poco más ruca y entonces ahí sí me fue de la fregada. Y además también fui víctima de violencia obstétrica en el hospital Inguarán del Distrito Federal, donde a pesar de yo requerir o pedirlo expresamente el anestésico, me fue negado, ¿no? Entonces, bueno, ese es el segundo tema espinoso en esta cuestión de la creadora natural extrema que menciona Brigitte Vasallo en el artículo Desocupar la maternidad. Y por último, dice que la mujer está totalmente feliz en su rol de lavadora de pañales ecológicos y compartidora de lecho. Bueno, aquí hay dos cuestiones. Por un lado están los pañales ecológicos. Ajá. En ese sentido, hay dos aristas. Los pañales ecológicos, la primera arista es que, en efecto, no contaminan tanto. Pero, ojo, no contaminan tanto, porque sí contaminan. Esa es la cuestión. Los pañales ecológicos sí contaminan. ¿Por qué? Porque finalmente hay que lavarlos, hay que usar detergente. Y por muy biodegradable que sea el detergente, finalmente va a terminar en los ríos, mares y etcétera. Porque no hay otro donde en nuestros países llegue. Ajá. Por lo menos aquí en el DF no hay otro lugar a donde terminen más que en ríos. ¿Sí? O en el subsuelo donde después no lo tomamos. Entonces, los pañales ecológicos sí contaminan, pero en menor medida que los que son de plástico, los desechables, pues. Ajá. Esa es la primera arista. La segunda arista en los pañales ecológicos es que sí significan una chinga para las madres. Y aquí ella lo dice. Nos complican bastante la vida a las que estamos en el proceso de criar. Y entonces, volvemos a estas cuestiones hegemónicas. Si tú no haces todas estas roles y cosas en las que te enmarca y te encuadra la sociedad, de que tienes que ser buena y usar pañales ecológicos por el ambiente y no sé qué, entonces estás mal. Y no se ven las diferentes formas de ser de una mujer. La mujer que a lo mejor lleva un tren de vida muy acelerado, la mujer que trabaja en una fábrica, la mujer que trabaja en X cosa, la mujer que tiene X proyectos y que por lo tanto no puede andar cargando miles de pañales ecológicos, o lavándolos o lo que sea, ¿no? Entonces, y volvemos otra vez a lo mismo, la crianza como sinónimo de mujeres. Entonces, por eso ella menciona aquí la creadora natural extrema, dónde sigue siendo el rol hacia las mujeres y dónde se les sigue cargando la mano. Uh-huh. Y la compartidora del hecho, esta es en este mismo, ¿cómo se llama? En este mismo enunciado, pone dos cuestiones que son distintas, ¿no? Los pañales y en el otro, el compartir el lecho o una cosa que se llama colecho. Uh-huh. ¿Qué es el colecho? No es más que los chamacos hasta los 5 años se duerman en la cama, paterna, materna o lo que sea. Y en el caso de las mujeres que no tienen una pareja fija, tal vez no represente mucho problema, salvo cuando de repente quieren tener alguna pareja ocasional. Ajá, pero en el caso de las mujeres que tienen pareja o de los hombres que tienen pareja, sí representa un problema. Entonces es una cosa que ahí otra vez no se discute. Otra vez la maternidad, ante todo, la crianza del hijo, ante el bienestar de la mujer, la pareja, o etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las mujeres que dejan que sus hijos se duerman todos los días en su cama y de repente tienen un ligue una noche y se lo quieren llevar a la cama y quieren estar con él en la cama y no pueden porque ahí está el chamaco? Entonces es muy burdo mi ejemplo, pero es así y es lo que ella está mencionando. Todas estas son cuestiones maravillosas, cito, así dice Brigitte Vassallo. Todas ellas son cuestiones maravillosas, pero que a la práctica solucionan el futuro del planeta y la humanidad, pero nos complican bastante la vida las que estamos en proceso de criar. Entonces, si bien ella no está diciendo sean de esta forma, sí está diciendo, bueno, también no tenemos por qué asumir este rol de madre que antepone todo el bienestar del hijo a su propio bienestar. Y lo ligo con lo que leímos de Beatriz Gimeno, que decía, construyendo un discurso antimaternal, que decía, a las mujeres se nos exige un amor incondicional, inconmensurable, ¿sí? Y muchas veces no se tiene. Muchas veces, simple y sencillamente, se tiene el derecho a no querer, ¿no? A no querer dormirse con el chamaco hasta que tenga 5 años, porque simple y sencillamente uno quiere poder tener el derecho a dormir tranquilamente, a desarrollar la vida de otra manera. Ajá. Y eso no tiene por qué ser un condicionante o un señalamiento social. Entonces, estas son como las cosas o los aspectos que menciona Brigitte Vassallo acerca de desocupar la maternidad. Ajá. Entonces, a mí me gusta, cuando lo leí la primera vez hace ya algún tiempo, hace un año que tiene que lo escribió, me gustó el discurso porque es precisamente esto. No tenemos por qué enfrascarnos solamente en una manera de ser madres, de dejar de ser mujeres, ¿no? Más que quedarnos en lo superficial del artículo acerca de la palabra madre. Yo sí la reivindico, yo sí me asumo como madre, pero también veo lo importante de discutir y debatir este asunto acerca de lo que significa ser una madre y acerca de las cosas que socialmente entran o salen en esta categoría. Entonces es muy interesante estos dos artículos que comparte que Picara Magazine de construyendo un discurso antimaternal y desocupar la maternidad acerca de esta categoría de ser madre. Uh-huh. Bueno, entonces si nos da tiempo también vamos a leer un artículo de Omaira Ochoa, una de nuestras invitadas, alguna vez la tuvimos por aquí en una mesa de debate feminista. Entonces si nos da tiempo vamos a platicar sobre un artículo que habla precisamente de esto. Entonces, regresamos en la caja de colores, vamos a un corte musical y regresamos. Libre comme le vent.

a la madre en abstracto, se le asignan características sobrenaturales que anulan la propia condición humana de las mujeres y reducen su importancia en la sociedad a su capacidad reproductora. En esta representación ideológica de la madre se observa una figura de cohesión, autoridad, fortaleza y amor. No obstante, también se observa el sufrimiento, la incondicionalidad, la despersonificación y la entrega total para el cuidado de otros y otras, lo que trae consigo perjuicio en el desarrollo y la salud de las mujeres, así como una alta responsabilidad ante lo negativo que pueda suscitarse en las familias y la sociedad entera. En la construcción de la figura maternal, la celebración del 10 de mayo juega un rol importante, ya que perpetúa en la memoria colectiva el halo mítico y sagrado de la madre. El propósito de su instauración era generar un contrapeso al movimiento feminista que estaba fortaleciéndose en esos años y que planteaba, entre otras cosas, la reivindicación de la libre decisión de las mujeres sobre su reproducción. En 1916 se realizó en Yucatán el primer Congreso Feminista, donde, entre otros temas, se discutió la libertad de las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos y su reproducción. Para 1922, durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto, mujeres organizadas hablaron en todo el estado sobre su emancipación y sus derechos, por lo que varios periódicos locales con tendencia conservadora emprendieron una campaña de desprestigio en contra de las feministas que promovían estas ideas. El periódico Excelsior, con el apoyo de José Vasconcelos, entonces secretario de Educación, el Arzobispado Mexicano y otras instituciones como la Cruz Roja, retomaron la celebración del Día de la Madre de los Estados Unidos de Norteamérica e iniciaron una campaña propagandística que premiaba cada 10 de mayo a las mujeres más prolíficas, más sacrificadas y abnegadas, costumbre que perduró hasta 1968. En 1949, el entonces presidente Miguel Alemán inauguró el Monumento a la Madre. La celebración del 10 de mayo lleva consigo una serie de planteamientos fundamentados en una idea tradicional de la maternidad. Es vista como una fuente inagotable de amor incondicional, abnegación y deshumanización de las mujeres. También se reproduce la idea de que la capacidad gestacional de las mujeres es su objetivo, fin último y la esencia fundamental de la feminidad. Lo anterior nos muestra cómo en nuestras sociedades se ha implantado una idea que hipervalora la maternidad como una capacidad inherente a las mujeres y que las realiza en su dimensión femenina. Se nos educa desde niñas para creer que la culminación del proceso de crecimiento como personas llega solo si nos convertimos en madres. Bajo esta creencia, muchas mujeres crecemos esperando ese gran momento. Cuando tenemos hijos e hijas, es muy común que las mujeres anulemos otras esferas de nuestras vidas, justificándolo en el deseo de dedicarnos plenamente a esa labor con la finalidad de ser una buena madre, lo que implica en sí mismo una forma de violentar el pleno desarrollo de las mujeres, derecho fundamental de todas las personas. Las mujeres que no desean o no pueden ser madres y que además desempeñan otras labores relacionadas con su crecimiento personal son menospreciadas, cuestionadas, culpabilizadas y discriminadas por no cumplir cabalmente con su rol, y suelen ser castigadas, ya sea social o penalmente, por no llevar a cabo su labor histórica. De esta forma, las labores de cuidado de los seres humanos se ven como un asunto que nos corresponde naturalmente. Estas ideas conservadoras reducen en la práctica real y cotidiana las posibilidades de desarrollo en otros aspectos de nuestras vidas, incluyendo la vida pública y la toma de decisiones, y se nos prepara desde la infancia para cumplir roles de género limitados al ámbito del hogar, e incluso cuando las mujeres llevan a cabo actividades fuera de casa, se considera que su espacio por excelencia es ese y su actividad principal es la crianza. Sin embargo, más allá de la idea idílica de la maternidad relacionada con el amor y las satisfacciones que sí podría ofrecernos esta vivencia en el día a día, encontramos a mujeres reales que viven este hecho con complicaciones cotidianas, muchas de ellas fatales, como consecuencia de la socialización de estos planteamientos que limitan el pleno goce de los derechos humanos de las mujeres, Así, podemos encontrar a mujeres con problemas de fertilidad que son, perdón, que se someten a tratamientos costosos y agresivos para lograr un embarazo. Vemos a niñas y adolescentes abusadas sexualmente, obligadas a parir hijos e hijas de sus violadores, o que son obligadas a casarse con hombres adultos y embarazarse, en un acto que lamentablemente no es considerado un abuso, sino una práctica cotidiana en sus comunidades. Podemos observar cómo las adolescentes son expulsadas de sus escuelas o se ven obligadas a desertar porque socialmente se les obliga a continuar con esos embarazos, pero no se les provee de ningún tipo de apoyo institucional para sortear dignamente tal situación. Encontramos a mujeres indígenas que paren en los patios o jardines de los hospitales porque se les niega el servicio simplemente por ser quienes son, porque la mayoría vive en comunidades alejadas de los hospitales y paren en condiciones de insalubridad y riesgos. Vemos también a mujeres que son obligadas a parir y a parir hijos e hijas durante toda su vida como resultado de creencias religiosas o por falta de educación sexual, terminando cansadas, enfermas y anémicas. Encontramos a mujeres con enfermedades crónico-degenerativas obligadas a suspender sus tratamientos porque ponen en riesgo sus embarazos. A mujeres que no quieren o no pueden parir y criar descendencia, encarceladas por interrumpir sus embarazos o perdiendo la vida en la clandestinidad. A mujeres pobres y parturientas que, si tienen un poco de suerte y pueden acceder a un espacio en una clínica u hospital público, son violentadas, exhibidas y responsabilizadas de su condición. Como estos, existen miles de casos de violencia obstétrica, pobreza y exclusión. Todas estas realidades, sin duda, nos orillan a cuestionar y cuestionarnos en nosotras mismas el ejercicio tradicional de la maternidad y buscar nuevas alternativas que dignifiquen esta labor. Celebraciones como el 10 de mayo banalizan el esfuerzo y el trabajo que realizan las mujeres que crían hijos e hijas y generan una cortina de humo sobre las problemáticas reales a las que éstas se enfrentan día a día. La idealización de la maternidad despolitiza, desexualiza y desocializa a las mujeres. Por ello es necesario y urgente hacer nuevos planteamientos respecto al ejercicio de la misma. En la actualidad, gracias a los estudios en diversas áreas del conocimiento, hemos logrado hacer una división fundamental entre la reproducción y la maternidad y aclarar sus diferencias. Ahora sabemos que la reproducción es un hecho meramente biológico y que la maternidad es una construcción cultural que está relacionada con la experiencia y el significado que le asigna cada sociedad, y que varía dependiendo de las necesidades de cada persona, sociedad y momento histórico. Las mujeres, en nuestra condición humana, somos erráticas, cambiantes y diferentes. Por lo tanto, existen diversas experiencias de la reproducción y de los significados que cada una le damos a la maternidad. Sin embargo, para vivirla de forma que no nos limite y nos permita desarrollarnos plenamente en otros espacios de la vida, se hace prioritario, como escribiría Brigitte Vasallo en uno de sus textos, desmaternalizarnos, es decir, romper con la maternidad como destino y convertirla en una elección. Desmaternalizarnos implica dejar de ser madres, en lo abstracto, para comenzar a tener hijos e hijas en lo particular. Es decir, ser madre implica la anulación de nuestra condición como mujer, elimina la personalidad propia y cambiante y le asigna una unívoca, la de ser madre. Somos en tanto somos madres, y el ser madre se convierte en el centro del ser mujer. Por el contrario, tener hijos e hijas es reconocernos como mujeres sujetas de derechos que podemos elegir vivir una de varias facetas, la reproducción. Por ello, es imprescindible dejar de ser madres para comenzar a ser mujeres con hijos e hijas. Las mujeres no nacemos listas para ser madres, y la maternidad no es sagrada, en tanto que es una construcción cultural totalmente humana, por lo que parir y o criar hijos e hijas no nos hace madres. La crianza implica un compromiso ético de responsabilidad con las otras y los otros y de un amor no dependiente que no necesariamente llega en el momento en el que se conoce a los hijos e hijas, que puede tener un proceso de aceptación y que no siempre se experimentará con la misma intensidad porque cambia con el tiempo. Para finalizar, considerando que la maternidad es una construcción cultural que adquiere el significado que cada persona quiera darle, comencemos con darle un significado liberador. Cambiemos la maternidad como destino y considerémosla una elección. Elijamos ser mujeres sexuadas, politizadas y sociales que pueden o no parir. Si decidimos parir, elijamos ser mujeres con derechos y con hijos e hijas, pero no madres del mundo. Elijamos ser mujeres libres, que crían libremente o que libremente eligieron no criar. Hasta aquí el artículo La maternidad no es destino, por Omaira Ochoa, que fue publicado el 9 de junio de 2015 en la revista digital La que Arde, revista digital con perspectiva de género. Entonces, más o menos va en el sentido de lo que hemos leído acerca de las decisiones y de los significados de ser madre, desmaternalizarlos, dice Omaira Ochoa. Sin embargo, al igual que con Brigitte Vasallo, yo no estoy de acuerdo. Yo sí empleo la palabra madre para referirme a mí, y no creo que por ello deje de cambiar en algo las coincidencias que tengo con ellas, en el sentido de que no debemos eliminar la personalidad propia, ¿no? Para ser madre. Ajá. Entonces, y estoy, digamos, yo siempre voy en el mismo sentido de esto, ¿no? Hay que darle a la maternidad un significado liberador, ajá, y seguir siendo mujeres sexuadas, politizadas y sociales, independientemente de que se haya elegido o no tener hijos. Esa experiencia, como les decía, que si se quiere, se incorpora o no a la vida de una mujer. Pero bueno, ya no me queda más tiempo para comentar el artículo también muy interesante de Omaira Ochoa. Entonces, pues nada más comenten. Ahí está el Twitter, arroba de colores la caja, o el Facebook, la caja de colores. Díganos qué les parecieron, en qué cosas coinciden, en qué cosas disienten de estos cuatro textos que les leímos, el de las 343 de Simone de Beauvoir, Construyendo un discurso antimaternal de Beatriz Gimeno, Desocupar la maternidad de Brigitte Vasallo, y La maternidad no es de destino de Omaira Ochoa. Entonces, les pasamos los links para que los lean. Díganos sus comentarios, los leemos en el siguiente, como este es un programa grabado, lo leemos en el siguiente programa, claro que sí, como yo. Y pues bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado, amigos. Mi nombre es Natalia Mendoza, y en ausencia de mi compañero Ibrahim Pérez, les doy las gracias por habernos escuchado, y también las gracias a nuestra voz radio, al colectivo NBR, por el espacio, por transmitir nuestro programa, que es una coproducción de NBR y Coridec. Así que esto fue La Caja de Colores, construyendo la igualdad con los colores de la cultura. Nos vemos, amigos. Chao. Hemos llegado al final de este viaje en La Caja de Colores. Los esperamos el siguiente martes. Ya saben, a las 6 de la tarde. Naturalmente, por nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado.